Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Don't bore us with your bullshit. Estamos emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo, contigo hasta la medianoche, a través de Radio Ujo, Radio Chena, Rock Invierzo, emitiendo en FM y también por internet en Asaltomata Radio Rock, TNT Radio Rock y en las webs de las tres radios, Radio Ujo, Radio Chena y Rock Invierzo. No todos los días tiene uno la oportunidad de hablar con una banda extranjera. Hoy sí que tenemos esa suerte. Cuando nos ofrecieron hablar con Daniel César, líder de la banda uruguaya Fixion, no nos lo pensamos. Es por ello que vamos a dedicar el programa de forma íntegra a la entrevista con Daniel César, a la música de Fixion, porque pensamos que era lo suficientemente especial la oportunidad como para no desaprovecharla. Así que disculpadnos que esta noche dediquemos todo el programa a la banda uruguaya. Escuchadla porque os va a encantar, tanto lo que nos cuenta Daniel César como la música del grupo uruguayo, que es sensacional. Tiene un nuevo álbum titulado Encrucijada, del que hemos hablado en diario de metalhead.com, y hoy vamos a desarrollar un poco la idea del álbum con Daniel César y escuchar un poquito de esa música con algunos de los temas más destacados de ese álbum, Encrucijada. Bienvenidos, Metalheads. Go! Al otro lado del teléfono tenemos ya a Daniel César, líder de Fiction, de esta fantástica banda uruguaya de la que tanto estamos disfrutando en los últimos días con su nuevo álbum Encrucijada. Buenas noches, Daniel, bienvenido a Diario de un Metalhead. Hola, Larry, buenas noches, muchas gracias por el contacto. Aquí estamos en Uruguay, un poco más temprano que ustedes, pero bueno, conversando de muchas cosas, ¿no? Gracias por la presentación y me alegro que les haya gustado el nuevo disco de la banda. No nos ha gustado, nos ha encantado. Enhorabuena por el álbum, porque la verdad que reconozco no ser muy oyente de bandas de metal gótico. Luego hablaremos un poquito más de eso, de los géneros y de las etiquetas. Pero sí que es verdad que cuando le meto mano a un disco del estilo, luego no lo suelto fácilmente. Le pego muchas escuchas y estoy durante tiempo tirando de él. Te podría comentar que hubo una época en mi vida en la que The Sixteen and Ice pasó a ser casi la banda más importante en mi casa. O no sé, decirte por ejemplo, Him es una banda que siempre he escuchado muchísimo. Bueno, pues un poco de esos estilos. Sí que la verdad, cuando le metemos mano a un álbum en casa, le damos mucha caña. Bueno, justamente Sixteen and Ice tocamos con ellos. Y en Buenos Aires, ¿no? Acá en la hermana República Argentina. Y este año venían de gira por Sudamérica y tocaban en Uruguay, pero se suspendió el concierto por el tema de la pandemia. Ya estábamos con fecha y prontos a realizarla y justo se decretaba la cuarentena y todo este rollo, y bueno, la fecha quedó postergada, así que iba a ser la segunda vez que tocábamos con ellos. Que hay una relación, ¿no? A mí es una banda que me gusta también, que tiene algo que ver con lo que hacemos nosotros. Evidentemente, puede que sea una banda que os guste y que os influya, pero bueno, en cualquier banda siempre está influenciada por diversos estilos normalmente, porque sus músicos no siempre escuchan la misma música, escuchan diferentes estilos, diferentes músicos, diferentes bandas, y todo eso acaba un poco entrando en la música de la banda, ¿no? Yo lo digo porque quizá, no sé si Rammstein o a lo mejor In Extremo, porque son bandas que yo conozco con bastante profundidad y encuentro una relación en los riffs bastante importante con los riffs que de guitarra duros que metéis en Fiction, que son así pues como contundentes, ¿no? Quizá no tan brutos a lo mejor como los de Rammstein, pero igual veo algo de influencia en esos riffs en vuestra música. Bueno, a mí como guitarrista me gusta mucho la guitarra riffeada y tengo una referencia por Rammstein y otras bandas que usan riff también como elemento principal, ¿no? No toco, no hay en Fiction en las guitarras virtuosismos o cosas así, sino más bien viene por ese lado, ¿no? Por riff de rock, reiterativos, así bien cuadrados, bien pesados. Y luego agrego algunas otras cosas, ¿no? Que también me gustan en la guitarra, como algunos arpegios y algunas líneas melódicas. Por ahí va el rollo guitarrero de Fiction. Y bueno, después, como dijiste, hay elementos de muchas otras cosas que me gustan que bueno, forman parte de la propuesta. O sea, no se nota tanto una línea, sino que es una fusión de varias cosas, como hacen muchas bandas, ¿no? Pero bueno, por ahí agregamos ideas del mundo sinfónico, ¿no? Con algunos arreglos de violines o alguna cosa así. Inclusive en este álbum agregamos en una canción un coro barroco, acá es muy conocido y muy afamado, que hicieron una parte de coral bastante tipo Requiem, bastante clásica, digamos. Pero eso es puntual en un tema. Pues en otros temas usamos otros elementos, no sé, algún loop electrónico, cosas así. Eso va de acuerdo a la canción, ¿no? Pero como te decía, la guitarra sí es el riff es el elemento que destaca, que es un poco la marca de la casa. Y bueno, después hay otras cosas que obviamente si nos parecemos en eso con Rammstein o con las bandas riferas, en otras cosas no. Por ejemplo, los vocales obviamente son en español y tienen una aparte que no canto como Till, digamos, pero el idioma español es complejo y no hay mucha referencia como hay en la música inglesa, ¿no? Que hay mil, decenas, cientos y miles de bandas que uno puede tomar de referencia. En español hay menos, ¿no? Y tiene su particularidad porque son palabras largas y bueno, es complejo. Y bueno, yo toco la guitarra y canto, entonces entre esas cosas tengo que armarme mi estilo, digamos, entre cantar en español, que es difícil, y bueno, y mi gusto por la guitarra, de ahí sale un poco el estilo de la banda. Después los aportes de los chicos, el baterista Sebastián Echecopar, hace 10 años que toca con nosotros, él tiene un estilo bastante rockero, que se nota sobre todo en vivo, ¿no? Él es muy expresivo, le da mucha fuerza a lo que toca, o sea, es más temperamental que controlado. En eso también nos diferenciamos de estas bandas, ¿no? A nivel rítmico, lo de Rammstein tal vez es más industrial, son ritmos más cuadrados, más tipo loop, así todos, y él es más rockero, ¿no? Es más expresivo, con más dinámica. El bajista le gusta la música alternativa, pero le gusta lo gótico también, y bueno, estamos acoplados de muy buena forma. Y con este álbum la banda, digamos que tiene como base un trío, ¿no? Que esto que nombré, yo con la guitarra y cantando, el bajista y el baterista, pero invitamos músicos, ¿no? Necesitamos, no como forma estable, sino puntualmente en las producciones que hacemos, por ejemplo en el álbum o en un show en vivo. Eso fue, digamos, una conclusión a la que llegamos, o básicamente yo llegué a partir del disco anterior, la ida de algunos integrantes, y bueno, creo que la mejor solución que encontramos, y que también tiene un poco que ver el título del álbum, ¿no? Encrucijada, porque fue como un cruce de caminos, un reseteo de la carrera, un arranque, un punto de partida nuevo, digamos. Y nosotros ahora es un núcleo, puede parecer reducido, pero en realidad, como te dije, que agregamos un coro entero de 30 personas, vamos ampliando o digamos, incorporando gente de acuerdo a la producción que tenemos en mano. Así que obviamente la base de la banda es una base de rock, es una base de bajo, guitarra, batería, y todo lo demás son arreglos, esto que hablamos de sinfónico y cosas así, que complementan las canciones, ¿no? Le dan los climas y toda esa cosa atmosférica que tienen. Me gusta el equilibrio que conseguís musicalmente, porque sois evidentemente una banda de metal, pero está claro que conseguís una musicalidad muy, muy amplia gracias a la forma en la que trabajáis los estribillos, porque los estribillos forman un punto importante, son muy importantes en vuestra música, los trabajáis muy bien incluso hay estribillos que invitan un poco a cantar, como si, casi como si fuera una banda de pop, ¿no? Son muy importantes los estribillos, los trabajáis muy bien. Bueno, sí, o sea, la, digamos, lo que acabo de hablar ahora, lo último que dije fue un poco cómo veo yo el estilo, ¿no? Que hacemos, que es una fusión de varias cosas, esto y lo otro, lo que acabo de decir. Ahora, la base de esto es el formato canción, ¿no? El formato canción es algo muy antiguo en la música, que desde Bach con los lead hasta los juglares del medioevo, y digamos que es el cantautor o el que crea una canción que tiene un cierto esquema, ¿no? El esquema es justamente una melodía, una estrofa, un estribillo, una estrofa, un nuevo estribillo, un cambio musical y un cierre final. Ese es el esquema que atraviesa la composición de las canciones. Entonces, el estribillo obviamente forma un elemento bastante importante, puede ser un leitmotiv, es lo que generalmente le da el nombre a la canción, es decir, hacia dónde va la canción. Ya el título te dice de qué va y es lo que espera la gente encontrar en el estribillo, y es la línea melódica principal. Entonces, a mí, bueno, hay bandas que no son tan así, no usan tanto ese esquema o lo varían o algo así, pero yo soy, me gusta, me siento cómodo, y entonces el estribillo es importante en este esquema, ¿no? Es el leitmotiv, es la parte, lo que tú dices, que es lo que va, lo que tiene que quedar en la memoria de la gente. Es decir, vos tenés que, por eso se repite una y otra vez y vuelve y todo eso, ¿no? Entonces, sí, los trabajamos porque es la parte, aparte, la parte coral, la parte que explica la canción y que tiene que, en general, ser recordada. Así que ahí es un momento que ya tenemos alguna expertise en cómo trabajar los estribillos, es decir, los arreglos. Generalmente, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? A nivel de arreglos, lo que se hace a veces en cuanto al ritmo es que si la batería viene tocando, por ejemplo, con un ritmo que tiene Charleston, que es el platillo, digamos, que está al lado redoblante, que tiene un sonido un poco más apagado, digamos, cuando viene el estribillo se pasa a un plato de vuelo, y eso le da una amplitud más grande al ritmo, lo llena más. Ese es uno de las cosas, pero además se armonizan las voces, se agregan instrumentos para que sea más contundente, tenga más fuerza aún, ¿no? Incluso yo, trabajando en estudios y uno de los álbumes, trabajé con un técnico que también me pasó algunas fórmulas y cosas. Me decía que la banda Garbage hacían incluso un recorte de volumen en cuanto en las secciones, por ejemplo, de versos y estribillos. Entonces, en los versos recortaban 2 decibeles, y me mostró la WAV y yo la veía del disco original. Es decir, en postproducción bajaban el volumen en los versos y cuando llegaba el estribillo lo subían a tope. Entonces te daba la sensación de que aumentaba el volumen, de que aquello crecía, ¿no? Tenía otra fuerza. Son trucos de producción, eso confieso que no lo hacemos aún, pero lo vi en, por ejemplo, en Muspel. Yo tengo, me compré el CD, lo tengo, lo abrí en la WAV, lo ingresé a mi computadora, lo abrí en SoundForge, leí la WAV y tienen ese mismo truco. Ellos bajan, entonces tú lo escuchas, obviamente el que escucha no sabe eso, pero le da una sensación de poder cuando llega el estribillo. Y bueno, es un poco la explicación de por qué trabajamos un poquito más los estribillos, pero es para a esta altura para nosotros algo natural hacerlo así. Ya te digo, por el formato también, ¿no? Porque el formato exige eso. Estamos hablando de estribillos trabajados, de riffs potentes, de que incluso hay partes épicas, coros de por medio, hay un poco de todo, hay muchas cosas, muchos estilos en la música de Fiction. Entonces, ¿a quién podríamos decir que va dirigida vuestra música? ¿Hacia qué público? Bueno, es todo un tema eso, porque el público en general está muy sectorizado, muy etiquetado, muy tribalizado, y como lo que hacemos es de fusión, es difícil dar con el público. Es decir, yo diría que es para todo público metalero, digamos, ¿no? Debería calar en un amplio espectro de escuchas de rock y de metal. No es cerrado, no es algo que si solo esto es para determinada tribu, ¿no? ¿Sí? Yo creo que no es así, que le puede gustar a mucha gente. Nosotros aquí en mi país hemos tenido públicos diversos y que han ido cambiando, porque bueno, a veces tengan en cuenta que la carrera de la banda tiene 18 años, ¿no? Entonces pasamos por el principio del 2000, 2010, y bueno, se sabe que han habido cambios en algunas cosas, o por lo menos se han puesto de moda con más fuerza algunas corrientes y luego se apagaron un poco. Por un momento aquí, por ejemplo, estuvimos relacionados con la movida gótica local, exclusivamente gótica, que hacían, por ejemplo, eventos y yo qué sé, y nosotros nos unimos a una gente que hacía esas fiestas y tocábamos ahí. Bueno, obviamente el público mayoritario ahí era gótico, pero luego esa fiesta, ese público se fue más al lado electrónico e industrial, y entonces nos despegamos un poco porque nosotros somos más rockeros, más metaleros, y ahí nos separamos. En otra época tuvimos público metalero, y fue un momento que acá se puso de moda el black metal, y en comparación obviamente también mucha gente se fue hacia el black metal, que también en comparación no tenemos ahí ya relación. Entonces, bueno, hemos tenido cambios de público, pero como te digo, creo que la idea de la banda, como verán, como escuchan y como venimos hablando, es bastante libre. Es decir, obviamente estamos dentro de algo de lo que hablamos y emparentado con las bandas que hablamos, pero también nos gusta tener la libertad creativa y bueno, proponer proponer lo nuestro, ¿no? Sin copiar, sin decir canta igual a tal cantante o toca igual o a mí eso no me gusta. Si yo llevo a una canción que me pasa eso, te diría que la saco del disco. Uh-huh. Es decir, no quiero, me parece horrible, a mí no me gusta una banda que suene igual a una conocida. No me gusta. Está bien, por ahí tiene su éxito y sus seguidores porque les gusta ese estilo así, pero el nuestro no es. Es como, es un conjunto. Vos tenés que entender el estilo de la banda también a través de las letras. Hay una lírica ahí que une todo esto. También tenés que ver los videos, o si tenés la oportunidad de tener el disco y ver el arte gráfico, el diseño y todo, ¿no? es como una propuesta y tenés que verla y escuchar varias veces o varias cosas para entenderla. Eso es lo que me parece. Por ejemplo, arrancamos el álbum con un tema pesado, con un toque sinfónico, pero después hay otras canciones que son diferentes. Hay una que es más rápida, otra más lenta, otra más gótica, otra más rockera. Pero se entiende que es parte de lo mismo, ¿viste? Eso también trabajamos el diseño del álbum, es decir, que el álbum sea coherente, que las 10 canciones que las elegimos entre muchas más, y el orden inclusive, tenga un decir, tenga un transcurrir, sea entretenido y sea coherente con la tapa, con todo. Y bueno, eso es lo que hacemos. Entonces, ¿para qué público exacto es? Yo diría que le puede gustar a los que siguen el metal gótico, supongo que sí. Y metal alternativo, suponiendo que alternativos es alternativo a lo mainstream, sí, porque no somos una banda que hace metal pop o igual a lo que tiene éxito. Entonces, a la gente alternativa le debería gustar al metalero. Y bueno, no sé, al rockero también, porque no. Tenemos de muchas cosas, pero con un estilo personal que hay que entenderlo. Entonces, ahí estamos. En la portada se ve la cabeza, el cerebro de una persona. Ese cerebro está formado por una especie de laberinto. Es un concepto de portada de artwork que, cuando uno lo ve sin escuchar la música, igual le recuerda un poco a las portadas de los discos de las bandas de metal progresivo. Normalmente ese tipo de bandas tiran mucho de un concepto y lo desarrollan, ¿no? Hacen álbumes conceptuales, digamos. ¿Es Encrucijada un disco conceptual? Porque no es que las letras sean muy evidentes, yo creo que se dan un poco... dejan un poco jugar a la interpretación del oyente. No sé si desde ahí podemos decir que podemos interpretarlo cada uno a nuestra manera y hacer del álbum un álbum conceptual, aunque no sea esa la idea de la banda. Bueno, a ver, no es conceptual al estilo de, por ejemplo, The Wall de Pink Floyd. No es una obra que tenga un relato que continúa tema a tema estrictamente, sino yo me parece que es conceptual por esto que dije en la pregunta anterior, es decir, que tiene un concepto artístico, es decir, como te dije, todas las canciones funcionan entre sí, las elegimos entre 20 o más, y elegimos el orden. Además, yo creo en eso. Es como un libro. Vos tenés que empezar a leer y te atrapa o no. Si te atrapa, te va a surgir la necesidad de continuar. ¿Sí? Y eso también es provocado por el orden de las canciones. Escuchás una, terminás y lo que viene te tiene que incentivar a seguir escuchando. Ese es el, digamos, un viejo concepto de álbum. Es decir, que sea escuchable, que va contra los conceptos modernos, que es las canciones aisladas, ¿no? Una canción simple, después pasan 6 meses y otro simple, y otro y no sé qué, o los EP. A mí no me gustan ni sacar simples ni EP. Me gusta el formato álbum, es decir, que sean. El formato álbum refleja un momento de una banda, de unas personas, de un autor, de unos intérpretes, que esto, si lo tocas dentro de 5 años, va a sonar diferente. La gente cambió, la guitarra y la voz, va todo, otros equipos, otra forma de cantar. Esto refleja un estado de ánimo, unas ganas de decir un montón de cosas. y bueno, atrapa el álbum todo eso. Entonces, bueno, todo eso que está sucediendo le tratamos de dar un acabado que lo homogeneice, ¿no? Que lo envuelva, sin ser conceptual tipo de Wall, pero sí, es decir, que se entienda que es una obra, que es parte de lo mismo, y que te invite a recorrerla, a leerla y a escucharla entera, ¿no? Entonces, todo esto lo trabajamos con el chico, por ejemplo, Joe Arca, que hizo el diseño. Hablamos mucho con el diseñador, tiramos bocetos, conversamos, él escucha las canciones, es decir, tenemos líneas que seguir, colores, es decir, que representen todo este momento. Y lo mismo hacemos, bueno, con los videoclips, son meses de producción hasta llegar a la imagen que queremos mostrar y cómo lograrla. Y lo mismo el audio. Uno de los, por ejemplo, ingenieros que trabajaron en este álbum, trabaja aquí en nuestro país hace más de 10 años con nosotros en los shows en vivo y en grabaciones. Y el masterizado últimamente lo estamos haciendo con Mika Jusila, que es de Finnbox, que por ejemplo es ingeniero de Nightwish, entre otras famosas bandas. Y con él también llegamos al concepto. Es decir, no es solo los tres músicos que estamos aquí, sino que hay un equipo de gente con la cual elaboramos toda esta obra, que es la tapa, las canciones, los videos, todo esto, y es el trabajo de ellos también lograr ese punto, ¿no? Que estamos comentando ahora, ¿no? Las canciones y cómo se escuchan y cómo se ve todo. Es un trabajo también de conciencia y que involucra a mucha gente. Estamos muy contentos, por supuesto, como quedó. Por lo menos ahora, capaz dentro de 5 años le empezamos a ver las contras, pero llegamos a un punto. Y un concepto que tenemos, por ejemplo, es que nosotros hasta que no nos convence el material, no sale. ¿Viste? O sea, no estamos apurados, somos autoproducidos, independientes, y no nos interesa el tiempo. Es decir, podemos estar 6 meses, un año y medio, trabajando un álbum, no tenemos apuro y nadie nos obliga ni a hacer nada. Así que hasta que no decimos, bueno, está pronto, no sale ni los videos ni nada. Es decir, y bueno, así que esa es una de las suertes y los pagos que tenemos como artistas, poder ser dueño de la obra y controlarla, y bueno, al final del camino decir, bueno, estoy conforme con esto. Ahondando un poco en las canciones, tengo que decir que mi favorita a día de hoy, que luego esto, pues, como os pasa a vosotros los músicos, dentro de 5 meses puede ser otra, pero a día de hoy yo creo que Estrella Interior es mi favorita. Me encanta, por ejemplo, Encrucijada también, pero hay un tema muy especial que antes citabas, a un coro, que es Requiem para un Salto, que es donde sale ese coro sinfónico, digamos, que hace crecer mucho al tema, que lo convierte en épico. ¿Cómo nació la idea de meter ese coro y de dónde sale ese coro? ¿Quiénes son las personas que os ayudan en ese tema de Requiem para un Salto? El Requiem para un Salto es una dedicado a una persona, por ejemplo, que equivocó el camino tal vez y se encontró con su propia muerte, digamos, ¿no? En el video se ve bastante bien, porque como te dije recién, que trabajamos mucho el concepto y cómo representarlo, nos apegamos a la letra y ahí se describe todo el asunto. Esta persona, el personaje principal, acá yo hablo en tercera persona, ¿no? Le hablo a otra persona. Esta persona entra en un sueño o en un estado diferente, donde puede ser un sueño, yo qué sé, un estado de conciencia, donde se empieza a ver en flashback cosas de su vida, pasos en falso, decisiones o cosas así. En un momento ve que están velando a una persona y después se entera que es ella misma. En ese velorio, digamos, hay un coro que le canta el Requiem para este momento. El Requiem es una misa de recordación de lo difunto, ¿no? La forma de Requiem, ¿no? Viene de lo eclesiástico, de la iglesia. Eso es, por ejemplo, el famoso Requiem de Mozart, que yo lo adoro, que bueno, tengo los discos y lo voy a ver en vivo cuando pueda, pues me encanta. Para mí es una obra fundamental, no solo por la belleza de la música, sino por la historia en sí, que invito a que la busquen por ahí, porque es muy interesante. En cierto modo estudié alguna de las letras, porque a ver, los Requiem tienen una fórmula, unos movimientos en concreto y una letra en concreto, ¿no? Es como como dije, una misa con sus partes. Así que obviamente esto es solo una canción y muy reducido, así que me empapé del asunto, saqué algunas frases de estas fórmulas y lo adapté a la canción. Vale decir que está en latín la mayor parte de lo que cantan, así que me empapé todo esto para hacer un resumen para esto, ¿no? Entonces el coro se llama Ensemble de Profundis, incluso bueno, lo pueden buscar en las redes, ellos están. Es un coro que canta acá música clásica, e incluso bueno, han grabado discos y han viajado a Europa. Es muy muy de primer nivel, ¿no? Los tipos son top. Yo me contacté con ellos, les propuse la idea, porque la verdad, si ellos no participaban, esta canción se pinchaba un poco, porque hay todo un momento que canta un coro y si no, era imposible que lo cantara otra persona, yo y algún, no, era coral. Y les encantó la idea, la verdad que empecé a trabajar con uno de sus directores, Gabriel González. Nos juntamos en mi casa. Yo tenía unas ideas grabadas así, medio que en MIDI, digamos, con un teclado, y empezamos a escribir las partituras. Se hicieron cuatro voces, digamos, cuatro grupos de voces. Ellos ensayaron, después yo fui a los ensayos, después yo vinieron a un ensayo de la banda y después entraron al estudio. Así que fue toda una tarea compleja, desde la composición hasta la realización y la producción. Además, por ser tanta gente, tuvimos que ir a otro, al estudio más grande que hay acá en Uruguay, que aparte es carísimo, pero bueno, valía la pena, y fuimos para allí, que tiene una sala enorme con muchos, además, micrófonos y monitoreo y cosas así. Igual incluso grabaron algunos sectores de voces separados, por lo cual después en la edición hubo que compaginar todas las tomas. Así que fue una tarea muy complicada, pero bueno, la idea del tema quedó, que era esta que te digo, esta persona que llega a un lugar desolado donde se puede comparar con la muerte, y ahí justamente justifica que el coro le cante una misa de difuntos. Así que esta es un poco la historia. Y el coro, además, fíjate que para ellos también era una experiencia rarísima, porque mucha gente, también habían gente joven, pero gente mayor, que no tenían ni idea lo que era ni el rock, ni el metal, ni nada, y se pusieron tanta energía y tanta buena onda, como se dice acá, que inclusive en uno de los últimos shows que pudimos dar acá en mi país, ellos fueron a cantar y quedaron encantados, les gustó mucho, así que fue recíproco, ¿no? Por mi parte, interactuar con el mundo clásico, ¿sí? Y ellos con el mundo rockero. Y creo que, bueno, al final de todo salió bien la idea, ¿no? Y ahí está el tema, ya te digo, para que lo escuchen y vean el video también, ¿no? Evidentemente ahora lo suyo sería coger y salir de gira, pero bueno, el mundo está completamente parado y ahora mismo el embarcarse en una gira es de locos, vamos, de suicidas. Ya lo es normalmente, pero vamos, ahora mucho peor. No sé si el streaming entra en vuestro futuro o si no. Personalmente yo creo que ofrecer el streaming tal y como está montado el mundo hoy en día, si la gente ya no se compra la música, si encima le damos los conciertos para estar sentados en el salón de casa, acabaremos también con los conciertos. No sé si coincides conmigo y estás en contra de este tema del streaming. Sí, la verdad que me parece así a mí también, porque es más, nosotros estuvimos pensando, obviamente barajamos ideas de qué hacer en sustitución de los shows, y bueno, vimos que mucha gente se volcaba a hacer streaming, y te confieso que hicimos alguna prueba, es decir, teníamos la idea de cada uno se grabara en su casa y después mostrarlo, pero no nos llevó a convencer. Es más, hice alguna entrevista para Chile aquí en Sudamérica, que me pedían que cantara por streaming, y yo le dije que en realidad no estaba muy convencido, pero bueno, le canté una canción para cumplir, pero en sí a mí no me convence mucho la idea. Han hecho acá, se está poniendo de moda, no sé allí en España si se está usando mucho o no, pero acá se está empezando a poner de moda y hay varios conciertos que ya los están haciendo en streaming. Hoy hay uno, hace unos días un festival que es enorme aquí en Uruguay lo hicieron por streaming, pero bueno, era todo grabado y la verdad que tuvo unas críticas tremendas, lo destrozaron. Es decir, yo por lo que leí, a la gente, si bien es como dices, te da la posibilidad de verlo en tu casa, sí, pero bueno, tampoco, no lo veo muy. Aparte, ojo, del streaming por celular, además es peor. Por lo menos hay algunos streaming que le dan una estructura técnica con algunos micrófonos y cosas. Hay otro, esto de transmitir por el celular, a mí me parece. No lo veo muy bien. Es como destrozar un poco todo esto que estoy contando, que hacemos, que grabamos y que pagamos estudios enormes, yo qué sé, para terminar cantando en un teléfono. Me parece. Pero bueno, no sé. Hace poco lo que hicimos, nos juntamos aquí en la sala de la banda y filmamos un ensayo. Y lo más seguro es que, bueno, lo subamos, ¿no? Para, bueno, no perder el contacto con la gente y vean que nos vean tocando. Pero es diferente, ¿no? Por lo menos se cuida el sonido, lo otro. Y nos representa un poco mejor que el streaming. Por lo menos las condiciones que se están dando ahora. Y además otra cosa, también. Un streaming de buenas condiciones es muy caro, hay que decir la verdad. Es decir, yo si voy a producir un streaming de buenas condiciones me sale muy caro. Muy caro porque, es decir, tengo que traer un plantel técnico. Si pongo más de dos cámaras, tengo que poner a un director. Esto no sabe la gente, pero alguien tiene que elegir una imagen y la otra. Eso es una consola de edición. Y tiene que haber un tipo que apriete un botón de entre una cámara y la otra. Y además tiene que haber un camarógrafo que controle las cámaras. Porque las cámaras se cortan o hay que estar. Es decir, producir un streaming de buena calidad es carísimo, es como producir un show sin ningún retorno. O con retorno, no sé. Esto que vende la entrada por internet, no sé. Aquí si funciona mucho o no funciona. Pero bueno, estamos en un mundo que todavía no se sabe muy bien hacia dónde irá la industria musical, por lo menos en cuanto a shows y todo esto. Y te repito, estoy de acuerdo contigo con lo que En un momento acostumbramos a la gente a regalarle la música en MP3, en los downloads, y la gente se acostumbró que es gratis, y cada generación que surgía pensaba que es así y que no hay que pagar, y que bueno, tú, todos los trabajos se pagan, el chofer, el cocinero, el músico no, tiene que hacerlo porque le gusta, no importando si invertís o no invertís, o si cambias las cuerdas o no cambias las cuerdas, pero no importa, hacelo gratis porque bueno, porque te gusta, digamos. Y ahora parece que vamos a lo mismo con los shows, o sea, tocá que yo te miro desde mi casa, no sé, la verdad es que no, por ahora no nos convence nada. Nos han ofrecido algún show que se ha empezado a hacer aquí en Uruguay con distanciamiento social, es decir, son locales que tienen mesas y capacidad muy limitada, y tampoco nos convence porque son entradas carísimas para compensar, porque no es seguro que la gente esté queriendo ir, es decir, a este tipo de shows, y porque la gente está sentada en una mesa, digo, no, tampoco lo que hacemos es estar así. Así que, como te dije, igual que lo del disco, preferimos no hacer nada, tomarnos el tiempo antes de hacer algo que no nos convenza. Y ya para concluir esta charla de hoy, me gustaría darte lo primero las gracias por haber estado con nosotros esta noche, pero no me gustaría despedirte sin dejarte el micro abierto. Por si quisieras añadir alguna cosa más, tuyo es. Bueno, Larry, muchas gracias. Te repito lo que dije al principio, las gracias por darnos el espacio y contactarnos y bueno, interesarse por lo que estamos haciendo. Y a todos los amigos españoles les decimos que nosotros estuvimos en 2016, a fin de 2016, haciendo unos shows por allí. Estuvimos en Madrid, Barcelona y las Canarias, y tuvimos, la verdad que fue una experiencia muy importante para nosotros, nos acogieron de maravillas, quedamos encantados con la experiencia y nos gustaría volver, esa es la verdad. Estamos pensando como en qué momento hacerlo, justo ahora en estos tiempos esos proyectos son complejos de imaginarlos, pero bueno, ojalá en algún día volvamos a vuestra tierra y poder estar en vivo. Y mientras les pido que nos busquen en las redes, recuerden que Ficción se escribe con X, Ficción o Fiction es lo mismo, pero para explicárselos, F-I-X-I-O-N. Y estamos en todas las plataformas digitales, se encuentran nuestra música, no solo Encrucijada, sino discos anteriores. Bueno, en YouTube tenemos un canal propio con muchos videos, los últimos y también viejos, videoclips y en vivo. Así que pueden descargar nuestra música, ver los videos. Seguimos en las redes, obviamente Twitter, Instagram y Facebook, y nada, escuchen, porque más allá de lo que decimos, bueno, el material, la verdad, está en ver qué se siente cuando escuchas algo, si es para ti o no, y eso lo sabrán solo cuando den play, así que están invitados. Les dejo un gran abrazo, y bueno, y a ti en especial y a la radio, ¿no? Daniel César, muchísimas gracias, ha sido un placer conectar contigo desde el otro lado del Atlántico, sabiendo que el metal en este caso pues tiende puentes como lo hace muchas veces, y ha sido un enorme placer hablar con Uruguay. Bueno, muchas gracias, igualmente para mí hablar contigo y comunicarme con los amigos de España. Un abrazo. Un abrazo enorme, gracias. Arrastrando el equilibrio. nos vamos. Volvemos la semana que viene con el programa 502 en directo. Un programa más normal, no monográfico como el de hoy. Espero de todas formas que os haya gustado este especial de Fiction, que teníamos muchas ganas de emitir. Gracias y lo dicho, volvemos el jueves. Chao.